mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro y los vendieron como esclavos a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza, y todas sus fortalezas serán destruidas. Masacraré a los habitantes de Asdod y destruiré al rey de Ascalón. Después, me volveré para atacar a Ecrón, y los pocos filisteos que queden morirán, dice el Señor soberano. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rompieron su pacto de hermandad con Israel al vender aldeas enteras como esclavas a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Tiro y todas sus fortalezas serán destruidas. Almorzamos con Amós capítulo 1, versos 6 al 10. Ahora es el turno de los filisteos y de Tiro. Todos aprovecharon de la debilidad de los pueblos y los vendían a otras naciones para hacer dinero con ello. Hicieron esclavos a pueblos enteros y ahora Dios ajustaría cuenta con ellos. Al Señor le desagrada que humillemos a nuestro prójimo. Él quiere que tratemos a los demás con honor, ya que son imagen de Dios mismo. Honra a los que te rodean.